Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En 1993, Nirvana se encontraba ante el desafío más grande de su existencia y tal vez uno de los más grandes de la historia de la música pop. ¿Cómo continuar luego de Nevermind, el disco que los catapultó a la cima del universo musical, pero que sobre todo bautizó a toda una generación de oyentes y músicos? In Utero, el disco que lo continuaría, debía hacer honor al poder revolucionario de Nevermind, extremando la creatividad de la banda y logrando una música mejor y al mismo tiempo distinta. Además de estos desafíos artísticos, estaba, claro, la expectativa comercial, fundada en la inesperada ola grunge que impulsó Nirvana y que inundó de camisas leñadoras y gritos desgarradores a todo el mundo rockero. Con esa mochila a cuestas, Nirvana editó In Utero, para muchos su mejor trabajo, y con el que Cobain tuvo una relación ambigua. Había logrado no repetirse, pero al mismo tiempo no había llegado a establecer sus condiciones ante la discográfica, que atenuó algunos puntos del sonido del disco para hacerlo más digerible al público pop que amaba Nevermind. Escuchamos ahora en larga duración In Utero de Nirvana. Now

quien además de tener una carrera propia, había trabajado como productor de Pixies, los ídolos de Nirvana. Cobain, Novoselic y Grohl pretendían un sonido directo y crudo, así que Albini los puso a grabar juntos, en vivo. Apenas si se agregaron algunas guitarras, y por supuesto las voces, que Cobain grabó en una sola sesión de 7 horas. Una primera versión del disco fue rechazada por la disquera, que no quería editarlo. Cobain, por su parte, no quería dar el brazo a torcer, pero no tuvo la fuerza suficiente para hacer prevalecer su postura. Finalmente, la banda, a través de Chris Novoselic, y la disquera acordaron en que un nuevo productor, Scott Litt, trabajara en los masters y quitara un poco de rusticidad al disco. Litt elevó las líneas de bajo y las voces, logrando un sonido más amable, el que definitivamente quedó en el disco. Seguimos escuchando En larga duración y In utero de Nirvana. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. A pesar de los contrapuntos sobre el sonido del disco, Inútero escapa de la linealidad y permite escuchar un nivel superior de grunge, más un torrente de furiosas dentelladas hardcore, sangrantes arrebatos de rabia guitarrera y experimentación, además de esos temas típicos de Nirvana, de melodías arrastradas y acordes envolventes, que Cobain parece cantar tirado en el suelo. Seguimos escuchando en larga duración In Utero de Nirvana. I'm favored antacids. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. We'll be right back. Moderate Rock. Además del desafío como banda, In Utero representaba un desafío para Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que luego de Nevermind fue erigido por los medios y el público como el portavoz de la generación de los 90. Cobain, un muchacho de Seattle con una infancia difícil y una sensibilidad a flor de piel, nunca se llevó bien con los Flashes, y desde que obtuvo el éxito masivo con sus canciones, vivió en la contradicción de odiar el mundo que lo rodeaba y al mismo tiempo ser un engranaje dentro de él. Durante 1993, Cobain había aumentado su dependencia de la heroína, contrayéndose a su soledad. In Utero, aún con las reservas de Cobain, se editó en septiembre. En abril de 1994, Cobain fue hallado muerto en su mansión, junto a un rifle y una frase de uno de sus ídolos, Neil Young, que dice: "Mejor arder de una vez que consumirse lentamente". Escuchamos hoy en larga duración In Utero, de Nirvana. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Thank you. One more solo. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Sound. yourself. You will make him happy. Larga duración. La discoteca de Radionauta.